Tengo un libro aquí que quiero ventear, es decir, darle viento, aire, ver qué, de qué se trata. Básicamente porque yo soy un ignorante para muchas cosas. Y una de ellas es... soy ignorante sobre la historia de Gregorio Seltzer. Y tampoco sé quién fue Gregorio Seltzer. Entonces acá tengo un librazo que tiene 500 páginas y que es de Julio Ferrer. Gregorio Seltzer, una leyenda del periodismo latinoamericano, con prólogo de Estela Caloni, que es así sé quién es. En la contratapa, siempre hago un poquito de cultura de contratapa, ¿no? Hay gente que hace solamente cultura de contratapa, lee un poquito de la contratapa y después deja el libro en la mesita de luz por décadas. Ese hombre no muy alto, de sonrisa rápida y abierta generosidad, no debe haber descansado un solo día de su vida, que no fue nada fácil en sus primeros años. Desde muy joven, como contaba su compañera de toda la vida, Marta Ventura Seltzer, comenzó a seguir los rastros de una historia pendiente para desmenuzar hasta el último detalle de lo que fue la política imperial de Estados Unidos hacia nuestra región. ¡Ajá! Julio Ferrer. Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo va? Querido Quique, primero es un gustazo poder compartir aquí la radio contigo. Bien. Aclaro que esto es un programa que va los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde, pero que casi todas las notas que se incluyen en el programa se graban en otros momentos. Por eso escuchaste decir buenas noches. Uh-huh. A ver, arranquemos. Primero por vos. Sos uh-huh. escritor. Vivís en La Plata, naciste en el año 70 y algo. 76, noviembre del 76. Bien. ¿Cómo te hiciste escritor? ¿Qué pasó? Mira, es algo loco y muy especial. Yo vengo de familia de detenidos desaparecidos, el hermano de mi madre y mi tía, su compañera, y Héctor Hugo Malnati, que era militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, sí. Todos de La Plata. Mm. Y cuando él en el año 74 pasa a la clandestinidad, él guarda dos libros, entre otras cosas. Uno era Los Vengadores de la Patagonia Trágica, uh-huh. primero y segundo tomo de la antigua editorial Galerna, libro emblemático del maestro Osvaldo Bayer, y otro libro que había, entre comillas, escondido, sí. era... Sandino General de Hombres Libres, obra emblemática de Gregorio Seltzer. Esos libros, cuando se restituye la democracia a partir de diciembre del 83, 1983, mi mamá recupera parte de ese material, y esos dos libros son los que yo a mis 18, 19 años tengo como lectura política sobre esos dos maestros. Así Ajá. que fue como una simbiosis entre la militancia de mi tío y de mi tía, y... estos dos escritores. La escritura de estos dos escritores. Está bien. Así fue como se me dio la literatura política, así fue como se me dio amar la profesión del periodismo, y así fue como el primer personaje que yo puedo vincularme y ver la magnitud de ese periodismo de ética y de valores insobornables, cuando por primera vez a los 25 puedo hacer una entrevista con Osvaldo Bayer. Ajá. Y a partir de Osvaldo fue que se me abrió un abanico de todos esos personajes que uno había admirado por medio de la literatura. ¿Por qué conozco a Rodolfo Walsh y no conozco a Gregorio Seltzer? Buena pregunta. Gregorio Seltzer, creo que él, como muchos de los de su generación, Gregorio era de 1922, durante la última dictadura cívico-militar que asoló este país, en el 76 hasta el 83, muchos de esos periodistas, tanto Rodolfo Walsh, Paco Urondo, etcétera, exiliaron, no Rodolfo Walsh, pero bueno, Gregorio Seltzer exilia, y acá no había tenido una actividad destacada dentro del periodismo. Él era periodista, pero de notas de información general en el diario La Prensa, Ajá, de sí. Alberto Gainza Paz, sí. el histórico Gainza Paz. Mm. Así que tampoco estuvo vinculado con algún movimiento cultural de ese entonces, que había muchos de los grandes periodistas que después algunos se fueron a las organizaciones políticos armadas, otras con movimientos sindicales, etcétera, etcétera. Y él se exilia en México y él tiene una actividad muy destacada en México a partir del año 76, que es donde se queda hasta su muerte en 1991. Es decir, que él acá en Argentina había hecho unos libros muy importantes como el que habíamos citado hace un momento, que es Sandino General de Hombres Libres. Pero después su actividad destacada dentro de lo que es el periodismo, es decir, la lucha por un mundo más justo, estar vinculado más a los movimientos de liberación, etcétera, etcétera, se hace en el exilio y lo hace en México. Él escribe mucho sobre Latinoamérica. Él escribió 50 libros sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Él hizo casi un libro por país. Bueno, hizo sobre Nicaragua, sobre el canal de Panamá, hizo sobre Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué suponés que, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué suponés que no es tan conocido entre nosotros, Seltzer? Creo que hay, considero que hay un antes y un después también para redescubrir esos personajes cuando arrasó la dictadura cívico-militar, arrasó parte de nuestra cultura y nuestros mejores exponentes. Sí. Creo que Gregorio pertenece en esas generaciones de los olvidados, porque de alguna manera fueron los que vislumbraron, o de alguna manera con su periodismo como herramienta de combate y de liberación del concepto de lo que es construir el periodismo y de qué lado se tiene que estar. Yo creo que han hecho un trabajo muy fino las clases dominantes. Cuando digo las clases dominantes, digo los medios oligopólicos, donde de alguna manera manejan la información. Sí. O sea que crees que fue adrede el olvido. Sí, yo creo que sí. Y bien, bien pergeñado, bien trabajado, porque bueno, creo que Rodolfo Walsh o Juan Gelman o tantos otros se lo ha descubierto, se le ha dado la magnitud en estos últimos años. Sí, sí. Pero creo que también están en esa manera de generar olvido en esos personajes. Sobre la vida de Gregorio Seltzer, ¿dónde nace? ¿Cuáles son sus primeros pasos? ¿En qué anda al principio de su existencia? Él nace en Buenos Aires en 1922. Él se cría en un orfanato. Su madre muere cuando él tiene 6 meses de edad, tiene 2 hermanos más, son 3 en total, los Seltzer, y el padre, como en esa época, fines de la década del 20, a 2 hermanos los deja con una tía, y a él, como no tenía algún pariente donde dejarlo, la decisión dolorosa del padre es dejarlo en un orfanato de niños judíos. Durante muchos años, hasta los casi 12, 13 años, está en un orfanato de niños judíos. Pero lo que él va descubriendo a los 8 o 9 años es un lector voraz. Un lector voraz de los clásicos, por ejemplo. Leer en sus manos a los 8 o a los 9 él se enamora de Emile Zola. ¿No? Cuando él lee el Yo acuso, o se enamora también de Los Miserables, o se enamora de los grandes clásicos. Él era de los franceses, pero después toda la literatura universal lo impregnó a los 10, 12 años. Después leyó a Thomas Mann, después leyó grandes de los literatos de los pacifistas alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Y lo que a él le impacta también es la Guerra Civil Española. Donde él empieza, bueno, de alguna manera lea un poco de lo de Raúl y Enrique González Tuñón, lee un poco de César Vallejo. Se va enamorando de toda esa literatura antifascista, ya sea europea y ya sea latinoamericana. Entonces es como su base, donde él tiene de alguna manera un background, donde él se hace literatura antifascista y antiimperialista. ¿Y sus primeros laburos dónde? Sus primeros laburos. En el periodismo él, vos sabés que cuando él tiene un pequeño exilio en el año 44, se va a Uruguay. Y en Uruguay él tiene también, ya con su literatura que fue incorporando y él ya va teniendo una posición antifascista en la década de los 40, él ahí da con Alfredo Palacios, ¿no? Sí. El primer diputado socialista en América Latina. Sí. Y además da con varios de los personajes que después fundan la revista Marcha en Uruguay, por ejemplo, con Carlos Quijano. ¿Por qué dijiste exilio? ¿Qué le pasó? No, él, como de alguna manera con 18, 19 años, él empieza a volantear contra la Segunda Guerra Mundial, contra el Eje. Ajá. Y ahí, bueno, él tiene una redada policial adentro de la casa, le ven un poco de literatura antifascista, etcétera, etcétera. Sí. Está preso 3 días, entonces él se le ocurre tomar un barco, un vapor, y se va, y está un año, del año 44 al 45 está en Uruguay, donde él en ese año su actividad laboral es barrendero de la plaza principal de Montevideo. Ajá. Pero en esos... En esa cuestión es cuando va conociendo estos personajes. Claro. Y vuelve en el 45 en el vapor con Alfredo Palacios. ¿Cómo se lleva con el peronismo? Se lleva difícil. Ajá. Él, de alguna manera, el del año 46 al 51, funciona como secretario de Alfredo Palacios en la casona de Alfredo Palacios de Buenos Aires. Y ahí él, Alfredo Palacios era un hombre que, de alguna manera, de una capacidad intelectual extraordinaria, sí, donde él aprende mucho lo latinoamericano, etcétera, etcétera, pero tiene una visión crítica al peronismo personalista de Perón, no a la cuestión social de Eva. Ajá. En los documentos de Seltzer, sobre esos 5 años que él vivió en la casa de Alfredo Palacios y le reclasifica la biblioteca de Alfredo Palacios, él tenía las discusiones con respecto a el peronismo de Perón, sí, pero se respetaba la cuestión social de Eva. Okay. Sufrió la muerte de Eva, ajá, pero tiene un encono, no diría personal, sino sobre la forma particular de hacer política de Perón, porque ya Gregorio ya estaba afiliado al Partido Socialista de Alfredo Palacios. Labura en algunos diarios, empieza a editar cosas, empieza a opinar. Sí, él entra en el año 55 en la prensa de Gainza Paz. Sí. Pero él tiene, de alguna manera, empieza a ver la cuestión latinoamericana, como te explicaba aquí, que cuando está con Palacios, y a él le impacta mucho el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54, el primer golpe victorioso de la CIA y los Estados Unidos en un país de América Latina donde se mezcla la política de garrote, la política diplomática de los Estados Unidos y la Unit Free Company, ¿no? La empresa bananera que empieza a hacer de alguna manera política y decide los destinos de América Latina y el Caribe. Ahí él ve la injerencia real del imperio norteamericano en un país. Le impacta ese golpe de Estados Unidos, que además también ve que hay otro argentino que participa, ¿no?, en ese entonces, que era como médico, que estaba Ernesto Guevara, más conocido después, años después, como el Che. Le impacta y empieza a estudiar un poco lo que es la cuestión de las invasiones norteamericanas en América Latina, descubriendo un poco la documentación que empieza a leer con los archivos de la Nación, etcétera, etcétera, con los archivos de la prensa, pero al mismo tiempo descubre una figura también muy olvidada, que fue el primer héroe de haber derrotado a las Fuerzas Armadas más fuertes y más poderosas en ese entonces, que eran los marines norteamericanos, ¿no? Él descubre a Augusto Sandino, ajá, el líder nicaragüense que expulsa hasta el último marín en el año 1933, que después es asesinado por el dictador Somoza en 1934. Al mismo tiempo que va descubriendo la historia de Guatemala, el golpe de Castillo Armas apoyado por Estados Unidos, va descubriendo la figura de Sandino y se enamora de la figura de Sandino y posterga un poco porque tenía pensado hacer un trabajo sobre Guatemala, que años más tarde hace un libro sobre eso que se llama El Guatemalazo. Pero se dedica más a hurgar en los documentos de esa persona olvidada. Así que de alguna manera se va metiendo. Por otro lado, va escribiendo cuestiones de información general, ajá, en el diario La Prensa. En La Prensa. Nada que se corresponda con política, con cuestiones del imperio norteamericano. No, Información general, la cuestión del tiempo, la cuestión, entre otras cosas. Si tuvieras que indicar un libro de Gregorio Seltzer para empezar a entenderlo y para empezar a seguir su pensamiento y su literatura, ¿qué sugerirías? Tarea difícil porque sobre 50 libros. Sí. Uno sería, obviamente, su primer libro, su obra cumbre, que es Sandino General de Hombres Libres, que después hace dos versiones más. La más completa es la que tiene el prólogo del que fuera después Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Recomendaría su... Alguno de cierta visión general, porque lo de Sandino es bastante particular. Digo, pero ¿en qué libro el tipo abre su cabeza al pensamiento antiimperialista? Es buena pregunta y tengo la respuesta. Él hizo durante 30 años, juntó un libro en cuatro tomos que se llamó Crónicas de las Intervenciones Norteamericanas en América Latina. Ajá. Es decir, él recopiló desde la creación de los Estados Unidos como Estado, como nación, y llega desde 4 de julio de 1776, cuando se crea la nación norteamericana, y termina en 1989, en diciembre del 89, con la cruel invasión norteamericana en Panamá. Claro. Es decir, tiene cuatro tomos de casi 2.500 páginas donde lleva punto por punto, no desmenuza de una manera extensa, sino son pequeños pincelazos sobre las intervenciones de América Latina, ya sea formas que él decía de garrote, que eran intervenciones directas con las Fuerzas Armadas, o diplomáticas donde de alguna manera pergeñaba con los embajadores en cada... Y la Free Company también. Yo creo que ese libro es su libro cumbre, que eso lo editó México en el año 1990. ¿Todo esto que contás está en este libro? ¿En este libro Gregorio Seltzer, una leyenda del periodismo latinoamericano? ¿Está acá? Sí. ¿Sí? Sí, está todo ahí. Es la primera biografía que se intenta hacer sobre Gregorio Seltzer. Sí. Y lo que también destaco de esta investigación, que me llevó 5 años, que todos sus documentos están en la Universidad Autónoma de México, hay un fondo documental digitalizado sobre los 50 libros de Gregorio y sobre sus más de 2.000 artículos. Ajá. Y más de 2 millones de artículos que recopilaba, que él era un famoso de la Gillette, él cortaba con su mujer, Marta Ventura, hacían el trabajo de cortar las noticias más importantes de distintos diarios, porque él se informaba con los diarios locales y recibía también el New York Times, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees, claro, es una pregunta medio tonta porque nunca se sabe, pero ¿por qué crees que se suicida él en el 91? Él... ¿91, dijiste? En el año 90, agosto del año 91. Él, un año atrás, le detectan un cáncer fuerte, un cáncer terminal. Y él venía tratándolo en un instituto oncológico muy importante ahí en el Distrito Federal, en México. Pero no venía avances y él venía con muchos dolores que le entumecían los dedos. Y la última charla que tiene con su médico particular, el que lo venía tratando, la metástasis llegaba a poder tomarle el cerebro. Ajá. Ante ese impedimento donde él no iba a poder escribir más, porque él siempre dijo que ojalá la muerte lo sorprenda tecleando la máquina de escribir. Sí, sí, sí. Y él tomó una decisión valiente, valiente, dejó 4 cartas el día que él toma la decisión valiente de no prolongar ese dolor en su cuerpo y no poder escribir más. Así que le dejó una carta a su familia, una carta a un sociólogo mexicano que él quería como un hijo, una carta a Carlos Payán, el histórico director del diario La Jornada de México, y una para un procurador de México, porque en ese entonces la Constitución mexicana, los suicidios no lo tomaban como suicidio, sino como podía ser un asesinato, etc. Si había alguien en la casa. Claro, claro. Y como él se suicida estando su mujer y su hija menor, Gabriela, deja aclarado los puntos y él toma esa decisión de saltar al vacío del cuarto piso. ¿Qué dijo Estela Caloni acá? Ahí Estela destaca que Gregorio Seltzer es, sin ninguna duda, el mejor periodista latinoamericano, y diríamos hasta a nivel mundial, sobre el estudio y sobre lo que es Estados Unidos en América Latina. No solo Estela, sino ese libro tiene 50 testimonios de distintas partes del mundo. Noam Chomsky, el gran lingüista vivo que tenemos todavía en Estados Unidos, que tiene 93 años, él es un defensor y un hombre que admira profundamente. A Gregorio me lo comentó. Sergio Ramírez, Gioconda Belli, grandes literatos nicaragüenses. Eric Nepomuceno, uno de los grandes literatos también brasileros. Joan San Fernández, costarricense. Blaine Petrich, la gran corresponsal de guerra mexicana. Es decir, hay un mosaico muy importante a nivel mundial que vivieron y aprendieron con Gregorio, que dicen que Gregorio es una figura imprescindible en la batalla de ideas y en la lucha por un periodismo ético y que no se venda al mejor postor. Gracias, Julio. Muy amable. A vos, Quique. Siempre ha sido un placer. Lo escuchaste a Julio Ferrer aquí en El Desconcierto.